Magnus Carlsen gana el Chess Classic de Londres 2012. Encabezado con el campeón del mundo Vizianen, el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik, los dos mejores jugadores de la FIDE, Magnus Carlsen y Levon Aronian, la mejor jugadora de todos los tiempos, Judith Polgar, y completado con el campeón de Estados Unidos, Hikaru Nakamura, y los mejores jugadores ingleses, Luke McShane, Michael Adams y Gawen Jones, el Mozart del ajedrez, Magnus Carlsen, se proclamó campeón. En la ronda final, Magnus Carlsen hacía tablas con el campeón del mundo, Vizianen, terminando el torneo con 18 puntos en las 8 partidas posibles. 5 victorias y 3 tablas coronaron su triunfo. Kramnik, que en el año 2011 se había llevado la victoria, tuvo incluso la posibilidad de atrapar a Carlsen, pero no logró más que las tablas con Michael Adams y terminó así segundo con 16 puntos. Un recuperado Hikaru Nakamura y Michael Adams compartieron el tercer lugar con 13 puntos cada uno. Y saltó la gran noticia. Magnus Carlsen, con un rendimiento 2.994, consigue superar el récord histórico de Garry Kasparov, que lo tenía desde hace 13 años. Supera los 2.851 y establece nuevo récord virtual, eso sí, pero será nuevo ahora a final de mes, 2.861 puntos de Elo. Carlsen declaró: en cuanto a la puntuación del torneo, he jugado el mejor torneo de mi vida. No hay duda de eso. Torneo de ajedrez Tata Steel 2013. Se jugará en Wickensee del 12 al 27 de enero del año 2013. Y ahí volveremos a disfrutar de Magnus Carlsen, de Visvatan Anand, de Hikaru Nakamura, y ahí se unirá también Levon Aronian y muchos jóvenes, los grandes maestros Fabiano Caruana, Sergei Karjakin, Wan Hao, Peter Leko, el jovencísimo Anish Giri, el indio Penthal Hare Krishna, Loek Van Wely, Ivan Sokolov, Ervin Lamy y la ex campeona mundial y todavía retadora al campeonato del mundo, Ji Fan Hu. Habrá, como siempre, 3 cerrados. Y el grupo de grandes maestros contará con los 14 jugadores. Festival Internacional de Ajedrez Hotel Bali, en Benidorm. Reunió a 1.500 participantes en todas las actividades. En el cerrado femenino, la maestra internacional georgiana Sopiku Guramishvili ganó invicta, 5 victorias, 4 tablas. Segunda, Anastasia Sabina, 6 puntos y medio. Tercera, la española Ana Matsnade, 5 puntos y medio. Campeonato de España de clubes de menos de 16 años. La Peña Escacs de Cerdanyola, Cataluña, se proclama campeona de España. Sumaron 5 victorias y un empate. Segundo clasificado, Club Xadrez Fontecarmoa Viajes Interrías San Senso de Galicia. Y tercer clasificado, el Club de Ajedrez de Vargas de Castilla-La Mancha. El ucraniano Natsar Ustianovich, con 8 puntos y medio, venció en el sub 2300 y Gaspar Esquerdo Nogueroles ganó el sub 2000. El asturiano, el maestro FIDE Carlos Suárez García, se proclamó campeón en el sub 16. El andaluz y campeón de la Unión Europea Francisco Orantes Taboada ganó el sub 12. Y el sub 8 se lo llevó el que fue campeón de España, el jugador de Levante Manises, Pablo Cubels Vázquez. Solamente perdió contra Giver Céspedes Llaverías, que ocupó el segundo lugar. Linares renace, 2013. Volverá a ser el centro del ajedrez mundial. Durante 3 semanas habrá competiciones del máximo nivel en la ciudad jienense. Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Linares y la Federación Española de Ajedrez, colaborando con la Diputación de Jaén, se organizará una gran fiesta del ajedrez sin precedentes en nuestro país. Se jugará Campeonato de España Absoluto, Campeonato de España Femenino, Campeonato de España de Ajedrez Rápido, Campeonato de España de Clubes de División de Honor, Campeonato de España de Clubes de Primera División y un Torneo Internacional Femenino. Además, Seminario de los Árbitros Españoles. Todos los campeonatos individuales tendrán carácter abierto y podrá inscribirse cualquier federado. Octavo Torneo Internacional de Ajedrez Rápido en Valladolid. Se jugará el 16 de diciembre en el Hotel Novotel de Valladolid. Suizo, 8 rondas y partidas a 15 minutos más 5 segundos. Entre otros, el gran maestro Julio Granda, el gran maestro Manuel Pérez Candelario, el gran maestro Ibrahim Kamra Kulop, gran maestro Daniel Campora, gran maestro Dragan Paunovic, gran maestro Roberto Cifuentes Parada. El gran maestro Fernando Peralta ha ganado el torneo Villa de Navalmoral. Se jugó del 5 al 9 de diciembre en el Hotel Moya de Navalmoral de la Mata, en España. Segundo, el gran maestro Carlos Matamoros. Tercer puesto, Vladimir Epizin, Rusia, que compartieron todos 7 puntos. Grandísima noticia, el ajedrez en Canarias será educación obligatoria. Y aún más importante, todos los grupos políticos con representación han aprobado la medida. La enseñanza primaria y secundaria tendrá clase de ajedrez. Se realizará en horario lectivo y siguiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También se insta a impulsar el fomento de la práctica de este deporte y que se establezcan convenios de colaboración con las federaciones para implantarlo en los centros escolares. Según la ponente, el ajedrez resulta ideal para poner a prueba y perfeccionar la capacidad de razonamiento la actitud analítica y el espíritu competitivo desde la perspectiva de la nobleza de las personas. Además, se suma a la propuesta la amplia penetración del ajedrez en las escuelas canarias y que allí se haya realizado uno de los pocos estudios sobre los beneficios del ajedrez en las escuelas. La Federación Española de Ajedrez avanza el calendario deportivo 2013. Campeonato de España de selecciones autonómicas del 25 al 29 de junio. Campeonatos de España sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, Salobreña, Andalucía. Campeonato de España de veteranos, octubre 2013, en Valencia. España participará en el Campeonato de Europa absoluto, el Iberoamericano, la Copa del Mundo Individual, el Campeonato de Europa para jóvenes de 8 a 18 años en Bubda, Montenegro, la Copa de Europa de clubes y el Europeo de selecciones en Varsovia, Polonia.